Última llamada para los viajeros del vuelo 80. Próximo a efectuar su salida. Inicio del programa. Disfruta cada semana de las canciones de una época que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en 80s con Carlos de San. Así es, aquí estamos, una semana más. Ya han pasado los 7 días menos una hora, o lo que es lo mismo, y traducido a horas, las 147 horas que nos separaban desde la anterior hasta la presente entrega de 80s. Muy pero que muy buenas y bienvenidos, queridos amigos ochenteros, a una nueva entrega de 80s. En esta semana vamos a repasar las efemérides del periodo de tiempo comprendido entre el 9 y el 15 de marzo, con varios cumpleaños muy sonados, aniversarios de lanzamientos de discos y también, como no, nos iremos a por nuestro One Hit Wonder, ese grupo de un solo éxito, y la canción cinematográfica de la semana, que será un poquito más tarde, pero empezamos ya sin más dilación con uno de los grupos más representativos del rock de las Islas Británicas, porque tal semana como esta, hace 28 años, el 9 de marzo de 1987, lanzaban The Joshua Tree, con unos anteriores trabajos, Boy y War, que habían tenido una acogida aceptable entre el público, pero por supuesto, nada comparado a The Joshua Tree, un álbum del que se despacharon más de 15 millones de copias en todo el mundo, y un éxito además que se vio refrendado con el Grammy al álbum del año y una estancia en el número uno de las listas durante 9 semanas, en un disco en el que aparecen influencias del blues, del country y del rhythm and blues, para uno de los grupos que actualmente siguen siendo de referencia en el pop rock mundial. Hablamos de Bono y los suyos, U2, con The Joshua Tree, un disco del que podemos extraer muchísimas canciones que podrían haber sido y fueron singles potenciales, y nos quedamos con esta, con título impronunciable para un DJ, pero lo voy a decir de un solo golpe de voz. I still haven't found what I'm looking for. Todavía no he encontrado lo que estaba buscando. Además, una canción que, para curiosidad, te diré que fue utilizada en una campaña de televisión española hace ya algunos años. Y con ellos celebramos los 28 años del lanzamiento de The Joshua Tree, que fue la plataforma de lanzamiento para U2. Comenzamos esta nueva entrega de 80s. Pasen y escuchen, no se arrepentirán. I am wrong. todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. En ochentas, con Carlos de San. Ahí está Olé Olé desde la década de los 80 y con la voz al frente de Vicky Larraz. Hemos escuchado Conspiración, una de las canciones míticas de este grupo inolvidable. Y vamos a continuar, con los aniversarios. Y es que tal semana como esta, hace 73 años, nacía John Cale, 9 de marzo de 1942, un artista cuya música dicen que es inclasificable, aunque esto está sujeto a opiniones, por estar a caballo entre el pop y el rock, eso sí, vestida por las influencias de su formación clásica. Músico galés, compositor, multiinstrumentista y productor, muy conocido por haber integrado la mítica banda neoyorquina Velvet Underground en la segunda mitad de los 60, para más tarde abandonarla por discrepancias con Lou Reed. Y se da una circunstancia curiosa, y es que la semana pasada recordábamos el cumpleaños de Lou Reed y esta semana lo hacemos con John Cale. Y si te parece, vamos a quedarnos con un disco que grabaron ambos dos, Lou Reed y John Cale, Songs for Drella, para conmemorar este gran aniversario de John Cale. te ofrecemos Open House, una canción de ese disco, Songs for Drella. Se llama así, Canciones para Drella, muy pero que muy recomendable. Son 73 años los que le caen esta semana a John Cale. Enhorabuena para este original músico donde los haya. Please, come over to 81st Street, I'm in the apartment, above the bar. You know you can't miss it, it's across from the subway, and the tacky store with the Mylar scarves. My skin's as pale as the outdoors moon. My hair's silver like a Tiffany watch. I like lots of people around me, but don't kiss hello, and please don't touch. It's a Czechoslovakian custom my mother passed on to me. Friends, Andy has invited him up for tea. Open house. Open house. I've got a lot of cats. Here's my favorite. She's a lady called Sam. A paper doll of her, you can have it. That's what I did when I had St. Vitus dance. It's a Czechoslovakian custom my mother passed on to me. Give people little presents so they'll remember me. Open house. Someone bring the vegetables. Someone please bring heat. My mother showed up yesterday. We need something to eat. I think I got a job today. They want me to draw shoes. Ones I drew were old and used, they told me. Draw something new. Open house. Open house. Fly me to the moon. Fly me to a star. No stars in a New York sky. They're all on the ground. You scared yourself with music. I scared myself with pain. I drew 550 different shoes today. It almost made me faint. Open house. Sintoniza cada semana Ochentas, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. mine. Cause baby, this kind of beauty, it's got no reason to ever be shy. Cause honey, this kind of beauty, the kind that comes from inside. Could you be, could you be the most beautiful girl in the world? So beautiful, beautiful. Una semana que este artista no olvidará en bastante tiempo, porque el 10 de marzo de 1992 obtenía el premio a toda una carrera en los galardones Soul Train Music. Hablamos de Prince, siempre rodeado de un halo de misterio que él mismo quiso imponerse. Arrancó su trayectoria a finales de los 70. Unos trabajos en los cuales ya se apreciaba su gusto por los temas que tienen que ver con la sensualidad y la homosexualidad. A lo largo de toda su vida musical se ha movido entre diferentes estilos, como bien sabemos todos, el rhythm and blues, el pop, el funk y muchos otros. Uno de sus mayores éxitos fue Purple Rain en el 84 y estuvo más de 20 semanas como número uno en las listas norteamericanas y además le valió un premio Grammy y un Oscar a la mejor banda sonora del año. Y hemos escuchado The Most Beautiful Girl in the World, que es una de las canciones posteriores a este galardón del 10 de marzo del año 1992. Y es que Prince sigue triunfando a pesar de que ya han pasado muchos años. Y ahora nos quedamos ya con nuestro One Hit Wonder de la semana. Ya sabes, ese éxito que hizo famoso a un artista y después no se volvió a saber mucho más de él o no consiguió repetir el éxito cosechado con los Coches, esa canción de uno de los pioneros del synth pop y del electropop, un cantante y compositor británico llamado Gary Anthony James Webb, de 56 años, más conocido como Gary Numan. Fue en el año 1980 cuando entró en el top 10 de los Estados Unidos. Por cierto, un artista que en las entrevistas se mostraba como una persona ausente, presuntuosa y algo desagradable, y todo ello era atribuido de forma posterior a ese síndrome de Asperger que padece. Nos quedamos con los Coches de este gran artista pionero, donde los hubo, en el sonido electrónico y sintético, con los Coches de Gary Numan. Seguimos avanzando en 80. Si te acabas de incorporar, sé bienvenido, bienvenida. Here in my car, cada semana. Tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en Ochentas, con Carlos de San. Así como quien no quiere la cosa, hemos alcanzado ya el ecuador de nuestro programa, de esta entrega de 80s que está repasando para ti la semana del 9 al 15 de marzo. Y tenemos muchas efemérides todavía por compartir. Y nos iremos a la canción de película también en unos minutos con un largometraje bastante fantasmagórico. Y ya no doy más pistas porque creo que está bastante claro. Ya sabes que nos podemos escuchar cada semana durante 60 apasionantes minutos de radio para compartir juntos todas las canciones de una época que a ti y a mí nos hizo soñar, además de todas las efemérides y del One Hit Wonder y la canción de película. Y estamos conectados, si quieres, las 24 horas del día a través de facebook.com/80s con Carlos de San, todo junto, facebook.com/80s con Carlos de San. Das clic en me gusta y a partir de ahí empezamos a interactuar. Podrás escuchar las ediciones que ya han sido emitidas, así como consultar el listado de canciones que cada semana te ofrecemos. Y es que la variedad, siempre lo diré, es lo que nos diferencia del resto. Y en la variedad, como ya sabes, está el gusto. Y si lo que prefieres es escribirnos un correo electrónico, también oímos tus peticiones. Papel, lápiz y apunta. 80sfm@gmail.com. Siempre con letra. 80sfm@gmail.com. Estamos escuchando 80s. Celebramos esta semana el 53 cumpleaños de Nene Marianne Carlson Cherry, una artista de una familia también de artistas. Y es que su padre es un influyente músico de jazz y trompetista y su hermano Eagle-Eye Cherry es un músico de cierta fama mundial. Estamos hablando de Nene Cherry, cantautora, rapera y DJ, que nació en Estocolmo el 10 de marzo de 1964. Una artista que, todo hay que decirlo, fue conocida gracias a Seven Seconds, una canción junto a Josh Undur en un alegato contra el racismo, y nos mostraba la sensibilidad y la gran voz de Nene Cherry. Pero en solitario también nos sorprendió con un gran talento y una exquisitez que podemos ahora escuchar en este Woman, una canción de mediados de los años 90 y con la cual celebramos los 53 que le caen ya a la buena de Nene Cherry. Seguimos acompañándote con las mejores canciones de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. 80s te ofrece ahora a Nene Cherry con Woman. Thank you. Conecta con todos tus recuerdos en 80. No te lo podrás creer cuando te lo cuente, pero esta canción fue lanzada como la cara B, es decir, como el tema de atrás, la canción de atrás del single Substitutes. Y fíjate el éxito, y fíjate al final en el éxito que tuvo. Hace 36 años que Gloria Gaynor llegaba al número uno del Billboard con este himno a la liberación femenina, I Will Survive, demostrando su fortaleza en primera persona como alguien que saca las fuerzas de flaqueza mientras se recupera de una separación. Sobreviviré, una canción disco originalmente interpretada por ella, pero escrita por Freddie Perren y Nino Fekaris. Por cierto, que también fue grabada en español por la misma Gloria Gaynor, siendo la pionera en grabar una de sus canciones en nuestro idioma, lo que luego motivó al grupo ABBA para grabar temas suyos en español. También recibió un Grammy a la mejor grabación en el año 1980, el único año, atención, el único año en que se entregaron premios Grammy a la música disco. Y es que la canción y la artista ambos lo merecían. Y vamos a continuar ahora con un poquito de música en nuestro idioma, con los vizcaínos Dinamita para los pollos y este Toro Mecánico. Enseguida seguimos repasando dos grandes eventos, aniversarios, y todavía nos queda la canción de película, así que no te muevas porque nosotros seguimos aquí en ochentas. Las canciones que marcaron tu vida en ochentas, con Carlos de Sá. Sananda Maitreya es el nombre actual de este artista tras haberse convertido a la religión islámica de Terence Trent D'Arby, uno de los artistas más importantes del funk de finales de los 80, con ese toque de psicodelia y teñido de misticismo y esa influencia vocal que a muchos nos recuerda a Sam Cooke. Nació el 15 de marzo de 1962 en Estados Unidos y cursó estudios de periodismo y practicó boxeo para más tarde alistarse en el ejército con el antiguo regimiento de Elvis Presley. Es enviado a Alemania y allí crea su primer grupo hasta que se marcha a Londres, donde a finales de los 80 edita su primer álbum, Introducing the Hardline According to Terence Trent D'Arby, un disco que contenía este Sign Your Name, que es una de las canciones más famosas del R&B de finales de la década de los 80. 53 para el genial Terence Trent D'Arby esta semana. Y continuamos, ahora nos vamos al cine, si quieres nos alquilamos una peli. Y he escogido para esta semana Ghost. Ghost, la sombra del amor, en algunos países sudamericanos, México, Chile, Colombia, Perú y Argentina. En Paraguay, Ghost, el fantasma del amor. Y en España, Ghost, más allá del amor. Una película dramático-fantástica de 1990. Como bien sabes, dirigida por Jerry Zucker y protagonizada por Demi Moore, Patrick Swayze, Tony Goulding y Whoopi Goldberg. Esta última ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto y también se llevó otra estatuilla al mejor guión original. La película y fue nominada a otros tres, a la mejor película, la mejor música y el mejor montaje. La canción que ponía banda sonora, una de ellas, es La Melodía Desencadenada, uno de los temas con más versiones del siglo XX, y es que se contabilizan más de 500. Una canción escrita por Alex North en el año 1955, pero bien es cierto que fue en el 65 la versión de los Righteous Brothers la que se convirtió en la más famosa, y ocurre un hecho curioso, y es que 25 años más tarde fue revalorizada y revitalizada porque se rescató para la banda sonora original de la película Ghost y fue un gran éxito. Siempre que escuchemos estos acordes nos acordaremos de aquella escena famosa del fantasma de Patrick Swayze junto a Demi Moore. Esta es La Melodía Desencadenada de los Righteous Brothers, nuestra canción de película de la semana. Vamos a disfrutarla todos juntos porque es inolvidable. Your touch alone, lonely time, and time goes by so slowly, and time can do so much, all you still more. I need your love. I need your love. God, speed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the open arms of the sea. Yeah. Lonely rivers sigh, wait for me, wait for me. I'll be coming home. Wait for me. Oh, my love, my darling, ya te dije que nos iba a pasar y así ha sido. Hemos visto al fantasma de Patrick Swayze en esa mítica escena junto a Demi Moore, además de esa reminiscencia del torno y esa cámara de traveling girando alrededor de los dos. Esa melodía desencadenada de los Righteous Brothers con la que vamos poniendo punto final a esta entrega de 80s que ha repasado para ti el periodo de tiempo comprendido entre el 9 y el 15 de marzo. Regresaremos la próxima semana si nos dejas con todas las canciones y todos los recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Mientras tanto, estamos en facebook.com/80sconcarlosdesan y también en el correo electrónico para oír tus peticiones. 80sfm@gmail.com. Esto ha sido todo por esta semana, pero ya sabes que solo nos quedan 147 horas para seguir disfrutando juntos de todas las canciones de una época que a todos nos hizo soñar. Hasta entonces, espero que pases una feliz semana y que la radio te acompañe. La próxima semana proseguiremos nuestro viaje en 80s. ¡Te esperamos! Fin del programa.